de hace rato. Veníamos escuchando algo extraño retumbando en el campo. Vemos algo que parece nuestra intención, una fiesta en el interior de un almacén y despensa. Apoyado en los parlantes en cajones de cerveza, colgado en los manteles de hule transparente y cortina de plástico en tira, dejando fuera de plan intermitente y borroso a esa gente bailando en la escalera o en la puerta trasera. Mientras el ventilador va luchando lentamente, el aire espeso de la hora incierta, que ya no se ve, pero claro que se siente. Ya no arden las velas, solamente una guirnalda intermitente de rojos, azules y verdes, tiñendo la oscuridad. Luces bajan, parpadean a la sombra que menean, y eso hace que se vean, que se sientan y que sean muy muy guapos. Sus movimientos torpes y lentos. Ya se sabe que entre sombras no importa con quién se baila, cualquiera que se tenga enfrente y no se caiga es suficiente. Y basta solo que guste de algún canje de ojos, mirada de curiosidad, cariño, ofrenda o fluido. O también, ¿por qué no compartir lo que queda del destino? Entre los que no se han ido pero aún no tienen nada entre las manos, se reparten peines, espejos y caramelos. A ver si la suerte cambia. Pero entero ya está, ya pa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,